de León. Seguimos con más. Samantha Fox, Naughty Girls Need Love Too. Samantha Fox. Casi, casi me sale. Naughty Girls Need Love Too. Un gran éxito de baile. Bueno, fue producida en esta canción por Full Force, los que trabajaron con Lisa Lisa and Cold Jam. Un sonido así bien Beat Street, el de Samantha Fox. Y Edith, buenos días para ti. Juan Justiniani y también Quique Díaz han reportado sintonía. Muchísimas gracias, Omaira. ¿Sabías que con tu tarjeta Rey Scotiabank recibes 40% de descuento en Metro Plus? Ajá, en todas tus compras del 28 al 30 de julio del 2021. Solicítala ya al 800-8777 o en tarjetarey.com y empieza a ahorrar. La música no se detiene. Bueno, en este momento, alguito sí. Vamos al cambio comercial, las noticias de CNN y estoy de vuelta. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser.